Cuatro patas, cerraduras cromadas, consumo mínimo, asientos de piel ergonómica. Hazlo por religión, hazlo por deporte, hazlo por salud, hazlo por lo que quieras. Haz el camino en Santiago, pero hazlo en burro. 906-69-69-69. Alquila tu burro.